Buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos a otro programa de estos que hemos dado en llamar. Hoy vamos a ser lo menos ceremoniosos posibles. ¡El noticiero de las Pampas Argentinas! Ustedes saben, directamente desde la nave de Osber, los estudios enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita del obelisco, y donde acaba de presentarse este fin de semana Plácido Domingo, para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem de Argentina. Así es, señoras y señores, en medio de un verdadero diluvio de estrellas internacionales, un fin de semana de locura en el cual nada menos que 6 actos internacionales, o mejor dicho, 6 recitales internacionales tuvieron lugar, es decir, con bandas internacionales. Esto arrancó con Exciter, que vino por primera vez a la Argentina con John Ritchie como único miembro original, pero que igualmente sacudieron el teatro. A continuación, Shaman con Sacrum como soporte y The Abaddon Project. Y los Shaman, me refiero por supuesto a la banda brasilera liderada por Thiago Bianchi y Ricardo Confessori. Luego tuvimos la oportunidad inigualable de ver a Ozzy Osbourne con una formación muy particular que incluía a Gus G como guitarrista de Firewind, y un Ozzy Osbourne que estuvo divertidísimo a pesar de que en los dos últimos temas se le quebró la voz. Tarria estuvo haciendo su show en el Luna Park. Ese mismo día estaba proyectado Forbidden. Me cuentan que el show se pasó al siguiente miércoles porque la banda tuvo dificultades en Chile y no pudo viajar. Pero igualmente estaba anotado para este fin de semana. Y después, como si fuera poco, ni más ni menos que Sweet y Journey, dos bandas legendarias de los 70s, que también se presentaban por primera vez en la Argentina. Todo esto continúa con un montón de otras posibilidades y también con un montón de bandas que desde lo local tratan de impulsar su propuesta. Es el caso de Acid Rain, que habíamos presentado aquí en el programa. Es más, vinieron los chicos de la banda a presentar su propuesta tan refrescante de metal progresivo. Bueno, tiene nuevo disco y el nuevo disco se llama ni más ni menos que Shallow Paradise, esto es paraíso estrecho o poco profundo. Bueno, la cuestión es que este nuevo disco es un paso más en la propuesta de la banda y puede descargarse además gratuita y legalmente a través de don'tpaymusic.com, en una modalidad que hoy en día ya reina, es decir, la de las descargas virtuales. Luego estará el disco que uno lo atesora como coleccionista que es. Vamos a escuchar entonces a Acid Rain para abrir un programa como el de hoy, que es la tormenta después de la calma, porque el número 100 fue verdaderamente calmado. Hoy tenemos un montón de sorpresas, de novedades, de reportajes. Ya van a escuchar ustedes a partir de ahora. Escuchamos a Acid Rain haciendo su tema, el tema que da título al disco, Shallow Paradise. Argentina. 21 de mayo, en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Anticipás en venta en Locura, Metal Manía, Lichi, La Estaca, La Cueva San Martín y por sistema Ticket Tech al 537-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. Angra, nuevamente en Argentina. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Señoras y señores, en el noticiero de las Pampas del día de hoy estamos con dos viejos conocidos del programa, Diego Valdés, Juan José Fornés, que nos van a presentar un montón de novedades. Hoy no pienso hacer el trabajo que suelo hacer porque realmente desconozco por completo lo que se traen entre manos. No, sorpresa. A ver cómo es la historia e incluso me van a hablar de nuestro otro invitado, el caballero Owen Bryant, aquí presente. How are you doing? I'm doing fantastic. How are you? Thank you very much. I'm fine, okay. Bueno, ustedes me van a contar de qué se trata todo esto porque lo tenemos como sorpresa. Sí, sí, sí, sí. Bueno, en principio vamos a hablar un poquito del proyecto que tenemos, que es un proyecto multinacional. Ajá. Sí, nosotros estamos... Conquistar Latinoamérica. No, en realidad... Los mercados, por lo menos. Norteamérica. Bien, ¿sí? Eso es más auspicioso. Sí, claro, claro. Bueno, y para eso, bueno, hemos... Tengo todavía, ¿no es cierto? Una amistad muy grande con Owen, de hace 3 o 4 años que nos escribimos. Ajá. Él tiene una banda ya, tenía, digamos, una banda llamada Electronomicon. Uh-huh. Sí. Y por medio del MySpace nos pusimos en contacto, nos hicimos muy, muy, muy amigos. Y llegado el momento, bueno, se dieron las cosas de tal manera que Owen me invita a cantar en su banda. Sí. Ajá. Estamos trabajando en un principio a distancia. Sí. ¿Por qué? ¿No está acá él? Bueno, ahora sí. Bueno, en realidad está a una distancia de 1 metro mío. Claro, o sea, estamos trabajando. Por ahí necesitan para el textearse, claro, para claro. Comunicarse también, claro. Así que, bueno, yo le comenté esto a Juanjo, que es mi compañero guitarrista de todas las aventuras. Uh-huh. Y nos gustó la idea de hacer este tipo de banda. Allá en Estados Unidos está el señor David Jackson, hermano del Jackson de Queensrÿche. Ah, caramba. Sí, en el bajo. Que fueron los que quedaron de Electronomicon allá en Estados Unidos. Bueno, y nosotros entramos a formar parte de la banda desde acá, desde Argentina. Grabamos un par de temas que son lo que van a escuchar hoy. Y estamos muy, muy contentos porque hay un montón de planes, un montón de cosas, de viajes y de cosas que vamos a hacer para poder llegar hasta ese mercado tan, tan vedado a nosotros, ¿no es cierto? Porque, bueno, quiero decir, el mercado latino por ahí de Estados Unidos es un lugar que ya por ahí para algunas bandas es conocido, pero estamos hablando del mercado netamente norteamericano. Uh-huh. Esta vez. Así que es muy interesante. Como dato así loco, hay una página que se llama Reverb Nation. Sí. Owen puso los temas en Reverb Nation y... Yo la verdad que no, realmente es algo que con Juanjo nos miramos y no nos dábamos ni para ponernos contentos porque no podíamos entender, ¿sí? En un mes habíamos llegado, tienen categorías, ¿sí? Uh-huh. La categoría mundial, nacional de Estados Unidos, sí. Y local. Ajá. En el local estamos puesto número... 24, creo, sí. Una cosa así. Uh-huh. Pero arriba de Slipknot, de un montón, de más de 10.000 bandas, o sea, yo no... Yo decía, pero ¿cómo? Claro, ¿cómo puede ser? Es lo raro de internet. No entiendo. Uh-huh. Y la banda figura como que es de Seattle, que es donde vive Owen. Ajá. En Seattle estamos primeros. Ah, caramba. Interesante. O sea, yo digo, ¿cómo? Bueno, o sea, a ver, no entiendo, que nos cuente un poco Owen, a ver cómo es la historia. Can you please give a brief history of the band of Electronomicon? Yes. Se puede dar una pequeña historia de la banda. Sí, sí, sí. Yes. Give me the time to translate. Okay, no problem. Thank you, appreciate that. 2007, a friend of mine, we discussed starting a new band. En 2007 comenzaron una nueva banda, un amigo de él le dijo, I'm translating, you just keep on. And we got a singer involved, did a recording. Mm-hmm. And había un cantante y una grabación involucradas. Yeah, things are going pretty smooth. He's a childhood friend of mine. One day he decided we had a concert at Rocklahoma, in the United States. En algún momento decidieron que iba a haber un concierto el Rocklahoma. Sí, sí, muy importante. Es importante allá. Muy importante. Uh-huh. Yes, the guitar player could not make it. Yes. El guitarrista no pudo llegar. And we got a new guitar player involved named Tony DeLicio. Y tuvieron un guitarrista nuevo llamado Tony DeLicio. Yes, and he performed the Rocklahoma Festival with us. Que es el que tocó en este festival, en el Rocklahoma Festival. Yeah, it was a good he stepping saved stone. The potatoes. He saved the potatoes. Very good. Me gustó esa. Vamos a empezar a mandar, claro. A mandar localismos. Claro, está bueno. Sí, sí. Yeah, so Tony helped us out a lot, and then he went on his own direction in another band called Mechanism. Uh-huh. Que luego continuó en una banda llamada Mechanism, este muchacho Tony. The other guitar player decided to come back and start writing some more material. Uh-huh. And that went pretty good, and then he decided to leave again. El otro guitarrista volvió, decidió poner algo de material, pero luego decidió irse de nuevo. At that point, the old singer decided to follow him. El viejo cantante decidió seguirlo en su partida. David Jackson and myself, wanted to continue Electronomicon. Y David Jackson y él decidieron continuar en Electronomicon. David Jackson es el hermano de Eddie, de Queensrÿche. Yeah, sí, perdón, sí. Me pasó el otro día en la panadería que me puse a hablar en inglés a la chica que vendía pan. Pero porque uno se confunde, ¿viste? Es bravo, estás hablando todo el día en inglés y de repente vas a comprar algo y le empezás a hablar en inglés. Terrible, yes. Sí, sí, sí. True sí. Of that, yes. Yes. Aclaremos que Owen es el baterista, ¿sí? y David es el bajista. El bajista. ¿Sí? O sea que la base rítmica es norteamericana, sí. Y el resto, digamos, es de Argentina. Son los que van al frente. Los que vamos al frente. Those who go to the front. Yes. The first tomato is for me. Yes. Bien, los tomates frescos son para vos. Sí, está sí, bien. Sí. Bien. So at that point, Diego and I had been talking for 3 years, uh-huh. Facebook, MySpace, different avenues on the internet. It was a sex thing? Yes, yes. Yes, a lot. Yes. No, estuvieron charlando con Diego desde hacía mucho tiempo, le pregunto si era una cosa sexual, vieron cómo están con los chats y eso. Yes. Pero no. With no, the camera, no, I touch myself. Claro, él dice que se puede tocar a sí mismo, pero está todo bien. Vos por las dudas, evítalo. But I was the man. Dice, él es el hombre de ahí. Yes. No quedaste en buena posición, ¿sabes? Lo digo, ¿eh? It's a position. Very. So, a nice position. Yeah, yes, at that point. Talk with you later. Yes. Okay. About it. Yeah. So, at that point. With the disbanding of members from Electronomicon, and Diego was in a position to start working on some different music, uh-huh. And we decided to start another project, and we brought Juan in. Claro, en ese momento lo que estuvieron charlando con Diego es que tenían que cambiar absolutamente todo y partir de cero en un nuevo proyecto. Sí. Esa es la idea. Yeah, and we just decided one day, let's just keep it Electronomicon and the new era, let the past band just die and have a new birth with new members. O sea, dejar de lado lo que habían hecho hasta ese momento en Electronomicon como si fuera una era pasada y comenzar una nueva era ahora. And fortunately, Diego and Juan have been working together forever, and Juan was interested and wanted to do this too, and started writing music. On the internet, via internet. Claro, y como Diego y Juan José ya estaban trabajando juntos, fue una suerte poder ensamblarse y continuar trabajando, aunque sea a distancia. Mm-hmm. And it changed the Electronomicon sound. It made us a little more progressive. Cambiaron el sonido de Electronomicon a algo un poco más progresivo. And it has proven, just from the fan base and the Reverb Nation, MySpace, and Facebook, the fans have grown tremendously. It's just been excellent. Por lo que se probó, la base de fans estuvo de acuerdo enseguida y creció enormemente en cuanto se puso en Reverb Nation y en alguna otra plataforma, sí. ¿No? So, los planes ahora van por el lado de armar este proyecto como un proyecto general de estudio y también en vivo. Sí, sí, la idea es seguir escribiendo material. Bueno, Owen tiene algunos lugares donde presentar este material, allá en Estados Unidos, y ir a por el disco. Ajá. Ir a por el disco y ver qué sucede allá, o sea, si se crea una necesidad para que Juanjo y yo vayamos a tocar allá, que seguramente, como ven las cosas, la verdad que es increíble, de verdad es increíble, o sea, yo no lo puedo entender. Ajá. O sea, como, aparte me da un poco de cosa, porque en un país que no es el mío. Claro, bueno, pero hay que darse cuenta de que uno ya es parte de la aldea global y hay que... Sí. Yo ya sí. Desde que lo vi anoche a Julián tocando con Tarria como uno más, yo ya dije, bueno, está todo solucionado. Bueno, a mí me pone muy feliz eso, que algunos que músicos argentinos estén a nivel internacional. Me da un poco de cosa porque decís, bueno, carajo, en un mes, ¿cuánto? 42.000 fans, una cosa así, que y digo, en mi país no... ¿Estás seguro que no entró Owen en las 42.000 veces? Creo que no. you didn't get into Reverb Nation 42,000 times, right? To market. No. Okay. Then it's no. Okay. Bueno, creo que lo mejor es ir a la música. O sea, ya generamos el suficiente misterio como para poder ir a lo que hay, porque ya hay algo grabado y lo vamos a aprovechar justamente. Exacto. Bueno, señoras y señores, The Art of Destruction, o sea, el arte de la destrucción, buen comienzo para un nombre contundente. Esto es Electronómico, en el proyecto que nuclea a dos norteamericanos, a dos estadounidenses y dos argentinos, con el propósito de conquistar el mundo. ¿Qué otra cosa? Ni más ni menos. Everything got round is primera parte de las sorpresas que teníamos pensadas ya están en el tapete. Quedan ustedes juzgar si esto vale la pena o no. Tenemos luego preparado otro tema para completar un poco el panorama. Pero hay otra sorpresa más que tiene que ver con algo que anunciamos hace poco tiempo, que era la separación de Skiltron. Candente. Y candente, la separación también. Sí, para qué mentir, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, la verdad que sí. El tema es que no es, o sea, es una separación, no es una separación desde el punto de vista de que, por lo que tenemos entendido, Skiltron continuará. Ajá. Sí. Dejando eso de lado, digamos que gran parte de Skiltron se divide, o sea que somos Pablo, Allen, en la gaita, Fernando Martín en el bajo, bueno, Juan José y yo nos vamos de la banda. Son un exilio masivo de la banda. Sí. Para formar un proyecto que tiene que ver con el género, y seguir nuestro propio camino disfrutando de lo que hacemos con alegría. Tenían la oportunidad de hacer lo mismo que pasó con Running Wild, es decir, de fundar X-Wild. Usted puede hacer X-Kilton, pero el chiste ya lo debe haber hecho todo el mundo en el momento. Creo que en el mismo momento en que se anunció lo de la banda, alguien mandó el chiste, así que no había nada que hacer. Incluso antes, cuando estábamos deliberando, ya había salido. Ah, también. Bueno, no era una mala idea continuar bajo ese nombre con Emilio, además. Claro, hacer un cambio de nombre, pero con los mismos integrantes. Exactamente, esa era la idea. Marketing a full, sí. Y que en el momento en que decidieron separarse, ya tenían armada la cabeza la posibilidad de otra banda. Básicamente sí. lo que pasó fue que dijimos, bueno, gran parte de lo que eso fue Skiltron nos pertenece, entonces dijimos, bueno, queremos continuar haciendo esto, este mismo estilo de música, de nuestra forma también, y bueno, nos pusimos a armar temas, a pensar en un nombre, bueno, el nombre no lo hemos dicho todavía. No, por eso esa es la revelación, caramba. Bueno, el nombre es Tridana. Tridana. Tridana es una palabra irlandesa, o mejor dicho, está tomado de una palabra irlandesa que suena a Tridana, se escribe troideana. Nosotros tomamos la palabra, la escribimos Tridana con doble D, bueno, de alguna manera la intención es que se pronuncie más o menos igual en todos lados del mundo, digamos. Uh-huh. Y la palabra Tridana quiere decir luchas. Y de alguna manera, bueno, quiere continuar con lo que conceptualmente con lo que veníamos haciendo en Skiltron, sin basarse el concepto en todo el tema escocés, quizás sin hacer tanto hincapié puntual en todo el tema escocés y eso. Y si más en los celta por ahí, en general. Ajá, ok. Los escocés era muy de Emilio. Exactamente. Sí, claro. Está bien. Sí. Que en ese momento también era el compositor principal y ahora, evidentemente, no. Bueno, no, claro. O sea, digamos que... Emilio fue el compositor principal en el primer disco de Skiltron. Uh-huh. En temas como Calling Out, Fast and Wild, and ¿por qué? Perdón. Te siga, gracias, siga, no se haga problema. Y varios más. Gracias. Y varios más, bueno, son de Juanjo. Ajá. ¿Sí? Así que, tomando en cuenta eso de que... le dimos, y fuimos parte del sonido. También. Sí, bueno, míos también. Armé muchísimas de las líneas melódicas, digamos, de lo que la gente canta al final. Son mías también. O sea, tuvimos bastante que ver en el sonido de la banda a partir de Beheading the Liars. Así que, y todavía más en el último. Y nos parece que es correcto y es justo, digamos, o sea, hacer uso de eso, porque creo que es nuestro derecho. Claro. Como músicos, compositores, y parte del sonido. Sí, mucha gente va a encontrar similitudes, porque obviamente estoy yo que cantaba, digamos, canté en todos los discos de, casi todos los discos de Skiltron. Uh-huh. Y bueno, digamos que la voz se mantiene. Juanjo tiene un estilo y un sonido muy particular, y se van a dar cuenta cuando escuchen lo nuevo de cuáles son los temas de Skiltron que hizo Juanjo, porque tiene una forma de tocar y una forma de componer muy, muy, muy particular. ¿Sí? O sea, es bien Juanjo. Yo lo escucho, no mucha gente logra eso. O sea, que yo escucho al músico y digo, es tal. Y con Juanjo pasa eso. Es un excelente compositor. Bueno, luego se tiran flores. Sí, nos amamos. Ahora viene la parte que le tiro yo flores a él, pero te voy a dejar que termine primero. No, está bien, ya. Bueno, Diego, you are the best. The Best in All Sense. Yes. La pregunta, no. ¿Las diferencias fueron musicales o personales o todas juntas? En realidad diferencias musicales no había demasiadas. Básicamente es una cuestión muy personal. Nosotros tratamos de no comunicarlo de esa manera, simplemente decirlo que eran diferencias personales para no hacer, digamos, una... Yo pregunto hasta para ahí porque no se me interesa una base de polémica que no tiene que ver con la música. Creo que lo importante es la música y nada más. Aparte, toda conversación que empieza con vos, puto, ya no va a seguir buen camino. No es la idea. Simplemente lo que queríamos dejar en claro también es que eran razones de peso, porque como nosotros veníamos construyendo lo de Skiltron y había llegado, digamos, a un nivel que estaba bueno, digamos, muchos dijeron, pero justo ahora, o sea que venía... Con la salida de un disco, coincidiendo con la salida de un disco. Bueno, no llegaron ni a presentarlo mínimamente. O sea, las razones son realmente poderosas. Son poderosas y tengamos en cuenta que no todos los días en una banda se va la mayoría de la gente. Claro, está bien. Sí. O sea, sin entrar en detalles, queríamos dejar en claro que, bueno, las razones ameritaban la decisión y, bueno, tuvimos que... Pero la verdad que estamos muy bien, muy felices, muy entusiasmados y creo que lo que viene es muy bueno. Bueno, borrón y cuenta nueva, y vamos a ver si lo que viene es muy bueno, porque tenemos un tema de Tridana para presentar en absoluta exclusiva y tremendamente agradecidos en el noticiero. Por favor. Mariscal, acá tenés la nueva producción, esto enviado con todo cariño, la nueva producción de una de las bandas que estuvo hasta el momento como una de las referentes dentro de lo que es el folk metal en Argentina, desdoblándose ahora y abriendo un nuevo horizonte y un nuevo camino. Exactamente. No es poca cosa. Están haciendo apropiadamente The Beginning, el comienzo. ¿Qué tanto? Bueno, ahora ya escuchamos Tridana, escuchamos Electronomicon, ahora nos toca hablar un poquito más de cosas de fondo. Yo quería preguntarle a Owen justamente cuál es su historia dentro de la música. What's your previous history in metal or in music? I started playing in metal bands 1982. Alrededor de 1982 empezó tocando en bandas de heavy metal. Yeah, the first band, a high school band, it was called Halloween, not Halloween, but uh-huh, Halloween. Yes. And then went on to a band called MIA. MIA. Which was Metal in Action. Ah, Metal in Action, MIA. Yes. Llamaba la banda también. Yes, and then we became Legion. Uh-huh. And then after that, the band dispersed and... It became Legion. Legion, the name? Yes. Ah, yes. Se convirtieron en, yes, en Legion, Legion. I too. What? Yes, I was in a band called Legion. There's many Legions. Yes. Yes. Sí, a ver, si te vas a poner en este mundo metálico, te vas a poner Legion, o te vas a poner Halloween, o te vas a poner Zeus, o te vas a poner... Esos nombres siempre andan por ahí y ninguna banda termina de triunfar con esos nombres. Es inexplicable. Yeah. And then I played in a band for a long time called Shady Character. Shady Character. Yes, yes. Yes. Personaje oscuro. Shady Character. Sí. Similar to Motley Crue, Shady Character, Motley Crue, kind of the same genre of music and attitude. Ajá, el mismo tipo de música y actitud que Motley Crue en muchos sentidos. Then I played in a band called Reptile Orchestra. Reptile Orchestra. Qué buenos nombres. Sí, yes, che, tomen nota. Sí, sí. Good names. Yes. Yeah. The bands did okay, you know, in the Northwest, the metal scene in the United States, you know, mm-hmm, Seattle, Portland. Esas bandas anduvieron muy bien en el noroeste de los Estados Unidos. And then I took a little vacation and tomé unas vacaciones pequeñas. And then it's like, okay, I can't stop. It's in my blood. So then Electronomicon was born. Ajá, and, no puedo parar, está en mi sangre. Electronomicon entonces tiene que surgir, nos dice. And there's no turning back, you know. Así que no hubo vuelta atrás. Yes, entonces. It's fantastic, and most importantly for this band and this lineup, the brotherhood is so strong. Uh-huh. It's stronger. En esta banda y la hermandad que hay, que es tan fuerte. Yeah, it's stronger than any of the bands I've been in. Yet we live 6,900 miles apart. Y es más fuerte que lo que viví con ninguna otra banda. Y esto es que hay ¿cuánto es la distancia? The distance again? 6,900 miles. Ah, bueno, 690 mil kilómetros, leí, ¿no? No, 690 mil kilómetros. Me estuvo loco. Es otra galaxia, ya me parece. Claro, por eso. Repeat it, please. 6,900 miles. Ah, 6,900 millas. No, millas. Yo digo, estaba tratando de traducir. Ok, ok. Yes. Okay. I'm not very good at maths. Sorry. It's okay. Yes, yes. And I traveled down from the moon in my rocket ship to Buenos Aires. So anyways, this trip down here and to stay with Diego and hang out with Juan and some of the guys in Helker, it's been excellent. Ah, hubo una zapada con Helker. Oh yeah, you know. Esa es la oportunidad de venir aquí a hacer este viaje, estar con Juan José y con Diego y demás. Sí, es una oportunidad. Zapada, el día de mi cumple armamos una zapada. Ah, bien eso. Uh-huh. ¿Está en YouTube ya? Todavía no. No fue filmado. Bueno. Sí hay fotos, pero bueno. Bien, bien. La primera, estas fotos. La primera parte de la fiesta, como todas las buenas fiestas, se puede mostrar. El resto. Sí, no, claro, no sabés lo que fue. Punto, no se puede saber lo que fue. No. Fue muy, muy, muy heavy. You also told me that you are going to use costumes and so or characterization, paints or something. Is that okay? O sea, le estoy preguntando si realmente iba a haber alguna caracterización en vivo pensada en algún momento. Creo que algo así charlamos antes. In the beginning, you thought to use makeup, but not now. Yeah, yeah. The makeup idea was strictly for entertainment, and it was fun. Uh-huh. But like I said, the old lineup wore the makeup, and it's new now. The music's different. The name's the same, Electronomicon, but the sound is different and the image. And it's very, very important to take the makeup off for a variety of reasons. Uh-huh. One reason being that it is so hot to play It is so hot. The Rock Oklahoma Festival, 110 degrees. I don't know the translation for the temperatures here. Algo así como 40 grados. 40 grados. Porque ellos tienen diferentes medidas sí. De todo. De distancia. No, de... dice que en el principio la banda efectivamente usaba maquillaje y demás, pero ahora en la nueva etapa no la van a usar en principio. Y uno de los motivos para no usar maquillaje es que te morís de calor, básicamente, como en este ejemplo que daba un festival donde estaban. Yo me imagino que es así por las veces que vi gente maquillada subiendo al escenario, la vi al bajar del escenario y me di cuenta de que no era un trabajo fácil, honestamente, ¿no? So the idea now for Electronomicon is to perform live also? Yes, definitely. Perform live. Well, first of all, we'll finish a demo up, mm-hmm. and it will be shopped, and then we'll make plans for recording a full-length album, and make plans for these guys coming to the United States, and maybe we'll record the album there. We're talking about that right now. Hacer el álbum, quizás hacerlo allá en Estados Unidos, pero hacer que estos muchachos vayan para allá. Hay unos contactos muy muy interesantes con leyendas del metal de los 80. En cuanto a la producción, sí, bueno, él conoce a Bo Hill, ajá, ni más ni menos. Hill, bueno, para sí. aquel que no sepa, un productor de miles de bandas, Winger, Rat. Era la época en que California estaba en su apogeo y Bo Hill prácticamente estaba en todas las producciones como de las asistente opciones. De sonido, cuando no como productor. Sí, es una de las opciones. Y. The other guy for engineering, yes. Kelly Gray. Me suena de algún lado, pero Kelly Gray. He did Seattle bands. Did one Queensryche album. He also played on a Queensryche album after Christy Garmo left. Ah, reemplazante de yes. Christy Garmo. Sí. Yeah. Okay. Yeah. Sí. He sabía que de algún lado estaba. He did Candlebox, Zach Wilde. Bueno, Queensryche. No está mal. You know, no está mal. Para empezar. Más o menos. Se defiende el pibe. Está bien. No está mal. Just excellent credentials. So realistically, I think that he'll be the guy that we pick for mastering, but only time will tell. Claro. But the option is there. Esa sería la opción, una de las opciones para cuando. Sí, digamos que estando allá uno tiene otras opciones. Claro, totalmente. Bueno, sin desmerecer a nadie, ¿no? Es la proximidad, no, sí, igualmente. Sí, claro, sí. Pero de todas maneras. Bueno, tu competencia con Jorlande empieza a ser molesta ya. te pues iba a decir. Las amenazas de... Claro, no, porque Jorlande si usted empieza a poner la orejita colorada, me parece. Claro, ya. Porque uno empieza a pensar que Jorlande aparece en tres o cuatro bandas distintas por mes y Diego está tratando de llegar más o menos a esa cantidad, porque hay otra noticia, otra novedad más. Horrible, sí, contame cómo es esto de Angels of Babylon, que no entiendo nada. Contame. Bueno, son cosas que, viste, o sea, quiero decir, uno está tranquilo en su casa y de repente caen estas cosas. Ajá. La historia es que, bueno, parte de Angels of Babylon es el baterista es Rhino. Bueno, tocó en Manowar, digamos, tiene lindas credenciales, excelente baterista. Y de alguna forma llega algún material de Electronomicon, justamente, a manos de este muchacho. Ah, fue posterior. Fue hace muy poco. Mira vos, qué bien. Bueno, se ve que le gustó lo que escuchó, porque sea la casualidad que el cantante que estaba en Angels of Babylon se va. Amigo Fefolt. Sí. Gran cantante. Sí, además tengo que decirles que cuando Diego me dijo, me sorprendí también porque el disco de Angels of Babylon, que entre otras cosas tenía a Dave Ellefson de Megadeth como bajista. Pavada de compañero. Claro, ¿no? Pavada de compañero. Encima de eso había sacado uno de los discos más interesantes del año pasado, para mi gusto por lo menos, ¿no? Y digo, bueno, qué bien, una segunda parte con Diego en la voz, no está nada mal, caramba. La verdad que es una cosa muy extraña, porque uno tiene cierta imagen de sí mismo que se ve que no es la misma que tienen otros. O sea, cuando me llega esta oferta yo dije... Caramba. No está mal. Estamos escuchando de fondo uno de los temas de Angels of Babylon, por si alguien tiene alguna duda de lo que estamos hablando. Con mucho, o sea, heavy metal, potente, pero muy melódico. Esa es la característica. Es muy lindo para cantar. Sí. Y Rhino está absolutamente y los muchachos, digamos, están absolutamente convencidos de que tengo que ser yo y no hay otra posibilidad. Ajá. Así que así de debajo de la galera sacaron una gira por Estados Unidos con 12 fechas, bien, más o menos, una cosa así. Bien. O sea, yo estaba, dije, bueno, de acá o acá o me muero, sí, o vuelvo hecho una gilet, una máquina de matar. Claro. Digo, porque vos sabés bien que uno no acostumbra a hacer este tipo de cosas. No, no, acá. No, pero se da, hay que acostumbrarse, sí, que sí, dentro, sí, de, sí, poco, bueno, va a ser lo obvio. Ojalá, ojalá. Bueno, el tema es que si sale todo bien, yo estaría yendo en abril para allá para empezar la gira. Ah, así nomás, así, así de fácil. De rápido. Yo ya realmente estoy como con un montón de cosas. O sea, se han dado ciertas cosas últimamente con Electronomicon, Reverb Nation, un montón de cosas que uno dice, pero bueno, bienvenidas, ¿no? Porque uno peleó toda la vida para hacer algo así. No, pero unos meses atrás yo por ahí te situaba con otras bandas, ¿no? Bueno, saquemos Helker, con la cual seguís estando, sí, pero claro, yo te situaba por ahí con Eidillion, con Skiltron y demás. Ahora cambió el panorama. Totalmente. ¿Y estás en cuántas bandas ahora? Tiene que pensar, ténganlo en cuenta. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso yo lo dije. Claro. 3, 4. Helker, Electronomicon, Tridana. Y Angels of Babylon. ¿Estás todavía en hipnosis? Sí, estoy. Ah, está todavía en hipnosis, buenísimo. 5. Estamos re super calmados. Aparte le dije a los muchachos, bien, como no hay ningún apuro con, claro, con hipnosis, dije, muchachos, bánquenme porque. No, no, es que además. Por favor, bánquenme, porque además, me tengo que aprender todo el disco de Angels of Babylon. Porque tengo una gira en abril. Claro. Se me lo tengo que aprender entero. Después estamos trabajando con Trinidad y con Electronomicon, uh-huh, y con Helker, digamos que ya sacamos el disco, o sea, es más rutina, digamos, vamos, tocamos, yo ya lo sé eso. Y toda esta carrera empezó por tus problemas en los recitales, qué bueno. ¿Perdón? Sí, el otro día hablaba con un amigo mío, Daniel Caferata, y dice, el problema que tenía Diego no podía ir a los recitales antes porque evidentemente tenía que ir al fondo de todo. Pues nadie podía ver un recital detrás de Diego. El tipo es enorme, entonces le dijeron, bueno, subí, hacé lo tuyo ahí, claro, arriba, claro, viejo. Claro, o sea, claro, no molestes acá. Dani, Dani, qué gran. Claro, claro, totalmente. Antiguo compañero. Antiguo compañero de banda. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Tal, sí, cual, dice. Yo, me dice así de por lo bajo, yo lo descubrí, pero no digas nada. Qué grande. Es un capo, Dani. Bueno, señoras y señores, tenemos un segundo tema de Electronomicon, que de los que justamente anduvo tan bien en Reverb Nation y demás, es uno de ellos, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. You're in the Shadows, You're in Shadows. You're in Shadows. You're in Shadows, o sea, vos estás en sombras. Sí. Y nosotros, efectivamente, dedicado, estábamos en sombras. Claro, estábamos en sombras, ahora finalmente hemos visto la luz. Porque ahora sabemos. Se corrió y nos dejó ver. Claro, claro. Estábamos en sombras hasta que me corrí. Se subió al escenario. Ahora por lo menos sabemos de qué se trata toda la historia. Sabemos en qué anda Diego, en qué anda Juan José, qué pasó con Skiltron, cómo viene la banda de Owen. Todo en el mismo reportaje y por el mismo precio. Señoras y señores, muchas gracias, Diego. Por gracias, favor, Juan José. Gracias por Thank la you very much, Owen. You're very welcome. Being here. Are you enjoying the visit? ¿Estás disfrutando la visita? Oh, I love it. These guys took me to a cemetery and taught me how to eat blood. Ah, buenísimo. Me invitaron a un cementerio. Y ¿cómo hicieron... te fue a Argentina? Sí, comí sangre, fui a un cementerio. Claro, en realidad es una parrilla lo que está diciendo, ¿no? Y había chinchulines, esa es la idea. Morcilla. Está bien. It's metal. Es metal. Vamos entonces con Electronomicon y You're in Shadows. Y luego continuamos en el noticiero de Las Pampas. Locking yourself. 66 presenta Motley Crue en Argentina. Llega a Buenos Aires la banda sinónimo de rock and roll. 19 y 20 de mayo, estadio cubierto, Malvinas Argentinas, 19 horas. Invitados Pat Cherry y Andrea Álvarez. Motley Crue en Buenos Aires. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Y le vamos a poner un poco más de metal progresivo y de power metal al asunto, con dos bandas dos. La primera de ellas es Inefable, dicen hacer heavy metal, heavy power progresivo. Tienen a Lucas Torres en guitarra, a Walter Fernández en voz, a Fernando Revelante en bajo y a Leonardo Torres en batería, amigos. El tema que vamos a escuchar de ellos es Todo para Bien, así entre signos de pregunta. Y a continuación, Territory, una banda formada en el año 2008 y que tiene a Jason B en vocales, Dodi en bajo, Gallo en batería, Mart y Sabra en guitarras. Ahora todos tienen algunos nombres así de código. Y que habían sacado un EP en el año 2009, ahora presentan Killer Instinct, es decir, Instinto Asesino, en este 2011. Grabado en los estudios MHS en octubre de 2010 y mezclado aquí donde les cuento en La Nave de Osberg el diciembre pasado con la ingeniería técnica de Jorge Perini, un capo, nuestro amigo Jorge. Bueno, vamos a escuchar de Territory precisamente también el tema que da título al disco. Este es Killer Instinct. Inefable con Todo para Bien, Territory con Killer Instinct en el Noticiero de las Pampas. We'll be right back. Y vamos con otro doblete de novedades. En este caso se trata de Narcoiris, que como no podía ser de otra manera, es un trío de rock pesado, oscuro, arrastrado y un tanto demoníaco, que arranca en 2006 haciendo rock desde las sombras de la zona sur y se lanzan a ruedo con todo esto que vamos a ver a continuación. Estoy leyendo partes de la gacetilla que me parece más que oportuna. Fernando Finger Figueiras en guitarra y voz, Mariano Bertolazzi en bajo y Sebastián Romani en batería nos van a ofrecer ni más ni menos que el tema Desierto, y van a ver que efectivamente es un rock pesado, oscuro, arrastrado y un tanto demoníaco, como ponen en la gacetilla. Por otra parte, vamos a escuchar a Ruinas, que también desde lo más recóndito de los suburbios de Buenos Aires va a presentarnos ni más ni menos que su actual producción. Aquí tenemos a Juan Paz de baterista, César Punturo como bajista, Ezequiel Fontana en la guitarra, Julián Amarillo como vocalista y Alejandro Revale es el otro guitarrista que estuvieron trabajando bajo la producción artística de Emiliano Obregón, de Lorien, ustedes lo conocen, y además sacaron el disco a través de Pulmonar Recordables. No está nada mal el asunto. Vamos entonces con las dos presentaciones. En primer lugar, escuchamos a Narcoiris haciendo Desierto y luego a Ruinas haciendo Pelearé. The Six presenta Motorhead en Argentina. Lemmy vuelve a jugar su as de espadas. 12 de abril, Estadio Luna Park. Anticipadas en el estadio y ticketportal.com.ar. Motorhead vuelve a Luna. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Fondo estamos escuchando ni más ni menos que a Aldo Pinelli, que nos ofrece un tema como adelanto de su próximo CD, el tercero, llamado La Era de Melania. Esto lo escuchamos de fondo porque justamente la idea es hablar un poco de Sinfónico y presentar a una banda que me dejó su material a fines del año pasado, pero con el tema de las vacaciones y la interrupción de los programas, no lo pudimos pasar. Vamos a aprovechar para hacerlo ahora. Se trata de la producción de Chaneton, Sombras Distantes. Chaneton, uno de los principales representantes del rock sinfónico. Yo no sé si es correcto separar lo sinfónico de lo progresivo, pero sí me parece que hay diferencias importantes, en tanto que lo progresivo apunta más a la fluidez de las notas, mientras que lo sinfónico tiene más que ver con los climas. Es una tentativa de definición y seguramente la podremos discutir, pero el caso es que Chaneton parece estar decididamente del lado de lo sinfónico, y quienes grabaron este disco, Patricio Villanueva en voz, Alex Chaneton en guitarra eléctrica, acústica y voces, Charlie Klepe en piano y demás instrumentos de teclado, Jano Pérez Armenti en batería y Adrián Márquez Gómez en bajo, nos ofrecen ni más ni menos que Sombras en la Ventana, de un disco que se llama Sombras Distantes. Puede que el tema dure un poco más de lo que nosotros solemos pasar aquí, pero créanme que vale la pena. Chaneton sonando con Sombras en la Ventana. Thank you. de aquí. Dulce muerte baila ahora este vals. Antes de partir quiero verme ahí sobre la escena y cantar. Me levanto ahora, en mi lecho veo mi pasada vida. No sé si voy a despertar. Una tenue luz en la ventana. Solo dame un tiempo más. En mi cama está sentada ya. Se viene la despedida, amigos, y la despedida es ni más ni menos que con palabras, porque justamente luego de haber pasado un fin de semana de locura como este, un fin de semana de locura en muchos sentidos, porque se celebraba en la Argentina, la palabra no es celebrar, la palabra es conmemorar, es decir, rememorar juntamente. Se conmemoraba, decía, lo que aquí han dado en llamar como el Día de la Represión o el Día de... No, el nombre no tiene importancia, lo importante es que se conmemora aquel nefasto 24 de marzo del 76 en que comenzó la última dictadura, y esperemos que sea la última de todas, en la Argentina, con 30.000 desaparecidos, con un horror insuperable, con los comienzos decididos de una barbarie económica que hasta el día de hoy nos atormenta, y también con una sombra de la cual nunca estaremos del todo libres. No solamente porque la mayoría de quienes fueron responsables de aquella monstruosidad o bien están en libertad o bien están gozando de una prisión prácticamente hogareña que no se condice con los crímenes monstruosos que llevaron a cabo, sino también porque todos sabemos que eso fue parte de una movida política que viene motivada desde mucho más al norte y de la que nosotros de alguna manera fuimos, llamémosle peones o víctimas sin opción a responder por ello. La cuestión es que muchos años después, muchísimos de aquellos vicios todavía persisten y mucho del daño que ocurrió todavía está presente entre nosotros. El resarcimiento no solamente tiene que producirse en el ámbito de la memoria, donde está fantástico que se produzca, sino también tiene que haber otros resarcimientos. Tienen que ser visibles, tienen que ser notables en la sociedad. Si hoy en día todavía hay gente que invoca autoritarismos, como realmente está ocurriendo en la Argentina, creo que no hemos aprendido gran cosa y creo que no vale la pena realmente haber pasado por una lección tan dura para luego repetir los mismos errores una y otra vez. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Han escuchado ustedes, de la mano de Rodrigo Gudiña en la operación técnica, de un servidor César Fuentes Rodríguez, en la locución y preguntas y producción y demás historias, y de la mano de la nave de Osberg, como el lugar que nos alberga y nos provee todas las facilidades técnicas, el noticiero de las Pampas Argentinas, que se despide hasta la semana que viene con todo gusto. Señoras y señores, abur.